¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Cintia Santana. Y Yasmín Vargas, Yasmín. Agradecemos a Jacobo Bonraz por ayudarnos en los controles, a Amat Editorial y a la Radio Cartonera por hacer posible este programa. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook, nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento, también estamos en YouTube con el mismo nombre y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. También pueden mandarnos, iba a decir WhatsApp, pero no funciona el WhatsApp, entonces pueden marcarnos al número 3313113550 para compartir algunas opiniones o comentarios respecto al tema que vamos a estar desarrollando hoy. Y decirles que hoy vamos a estar regalando el libro de El Derecho a la Pereza, del autor Paula Farge. Y pues pueden anotarse a la rifa del libro, nada más poniendo su nombre completo durante la transmisión, en la publicación que acabamos de subir a Facebook, o haciendo una llamada también. Bueno, y el día de hoy tenemos como invitado especial a Eduardo Daniel Ramírez. Él realizó sus estudios de licenciatura en gestión cultural y actualmente realiza su maestría en ciencias humanas. Y hoy nos acompaña para compartirnos un poco sus reflexiones sobre el ocio. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Aquí, tratando de vivir la vida. Pues bueno, así es, el ocio, que es un tema bastante interesante, muy atractivo. Y común, ¿no? Pues del día a día. Día al día. Pues es bastante, no sé, es muy atractivo el asunto porque, pues al final de cuentas estamos, si llegamos a este estado consciente de nuestro ser, nos daremos cuenta que estamos rodeados de actividades ociosas, o que por lo menos el ocio es algo que trata de darle equilibrio y de darle sabor a nuestras vidas, o darle cierta sustancia a nuestras vidas. Puede igual interpretarse como una especie de escape, puede interpretarse tal cual como un estilo de vida, como un factor. Yo ya contundentemente puedo decir que el ocio es un factor de los factores principales que nos humanizan y que también nos permite tejer una cultura, ¿cómo puedo decir? Una cultura cargada de cuestiones que nos dan identidad, que nos da posición en esta existencia y que nos permite dignificarnos y trascender desde lo individual hasta lo colectivo. Sí. Estás muy, muy interesado en este tema del ocio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas ya poniéndole demasiada atención, haciendo reflexiones en este tema? ¿Y por qué te atrajo reflexionar sobre el ocio? Yo me considero una persona bastante huevona, soy muy perezosa. Entonces busco una manera para justificar mi maldita pereza. No es cierto. Ya como con ojos científicos, por así decirlo, comienza mi interés para analizar, reflexionar y explicar el ocio en el ser humano a partir del 2016. Todavía estaba en la licenciatura y tuve una materia que se llamaba Estrategias para la Recreación. Al mismo tiempo se compagina con otra materia que se llama Promoción de la Lectura, Entonces estas dos materias, al cursarlas, producen una mística muy interesante en mí. Y pues bueno, yo tenía el concepto o la visión del ocio como una cuestión relacionada a la pérdida de tiempo. Negativa, ¿no? Sí, negativa, porque al final de cuentas era como alguien que no era productiva, me refiero a la persona, pues una cuestión que no era productiva, una persona que perdía el tiempo, hasta incluso te llega como cierta cruda moral, porque tú puedes pasar todo un día, no sé, descansando, deambulando, no sé, rascándote las pelotas y decir, ¿no? Manches, pues, ajá, estar haciendo nada. Uh-huh. Y dices, este cuate no es nada productivo. Ay, es que solamente está perdiendo el tiempo. De verdad es así. Y yo empecé a dudar de esa cuestión. Uh-huh. Porque al final de cuentas, algo que también me llamaba mucho la atención era que las cosas, todo lo que nos rodea, no surgen de la nada. Siempre hay ideas, siempre surge el estímulo de la creatividad. Y muchas de las mejores ideas surgen conversando con las personas o estando en una situación de tranquilidad, de paz, de qué sé yo, ¿no? De estar divagando o reflexionando en torno a un montón de cosas. Ahora sí que es una cuestión paradójica, porque empecé a estudiar, a reflexionar sobre el ocio en mis momentos ociosos. Valga sí, la redundancia. Va ahí el asunto, ¿no? Sí. Entonces me empiezo a dar cuenta que esto conlleva resultados o factores, implicaciones, pues sí, positivas para el ser humano desde lo individual, y que irremediablemente impactan en lo colectivo. Como lo mencioné hace un momento, es un factor que le abona o le suma a una cultura que puede estar constituida de aspectos que nos pueden llevar a cierta idea de progreso, incluso de desarrollo, ¿no? Uh-huh. De hecho, vi que tienes un artículo publicado ahí en internet que se llama Bienestar, Ocio y Cultura. Pero, ¿cómo es que el bienestar y la cultura se ligan meramente al ocio? Bueno, la conexión o el nexo que existe entre estos tres aspectos, cultura, ocio y bienestar, tenemos que empezarla a visualizar desde lo conceptual, es decir, tenemos que definir, ¿no? Que estamos entendiendo por ocio. Entonces, y que por supuesto el espacio se abre a que dialoguen, a que discutan, a que abonen a lo que estamos por comentar, ¿no? Entonces, las primeras aproximaciones que yo tengo hacia el ocio se remiten hacia la antigua Grecia. Para empezar, nos tenemos que ir, o yo lo veo necesario, acudir a la etimología. Uh-huh. Que luego tiene sentido la palabra a partir del contexto histórico-cultural. Y bueno, aquí lo primero que coloco en la mesa es el término escuela. Uh-huh. Y lo relacionamos con la antigua Grecia por lo siguiente. Escuela etimológicamente viene del vocablo escolé, que en griego, pues, escolé, que significa ocio. Uh-huh. O escuela, o sea, o escuela significa ocio, descanso o tiempo para la persona. También escolá es escuela en latín, que también significa lección, escuela, insisto, perdón por la reiteración, pero que al final de cuentas se hila a la situación de escuela es sinónimo de ocio, descanso y tiempo para las personas, o sea, para sí mismas. Y eso, o sea, desde la definición etimológica fue como mind blowing, fue así de creo, wow, que sí. ¿Qué demonios estamos, ¿no?, hablando? O sea, ¿cómo es que la escuela es el ocio? Y claro, ya me sumerjo a la historia y me doy cuenta que efectivamente los griegos, los antiguos filósofos, en este caso Platón y Aristóteles específicamente, son los que dignifican este término de ocio, porque la escuela o el liceo, como ellos le llamaban, pues se dedicaban al diálogo, a discutir, a tratar de discernir los asuntos relacionados con la verdad. Y entonces entra también ejercicios de debate, la argumentación, pero también recordemos que en la antigua Grecia había otro par de rasgos que también dignificaban a la persona, que era el arte y también el deporte, la cuestión olímpica, ¿no? El uh-huh. deporte. Y eso hay que mencionarlo también. Estas personas que tenían acceso al ocio, a este conjunto de situaciones y de aspectos y de actividades que alimentaban al ser humano, a su esencia, solamente era una cuestión que podía acceder las personas libres. ¿Y a qué me refiero con libre o libertad? No nada más en este sentido de ay, quiero ser libre, no, sino de cuestiones de esclavitud. O sea, ya era una cuestión marcante o delimitante en la que solamente las personas libres, aquellas personas que ya dejaron de dedicarse a la satisfacción de las necesidades básicas, o aquellos que solamente se dedicaban a trabajar, no podían tener acceso al ocio. ¿Por qué? Porque no eran libres. Sí, porque un esclavo pues tiene que hacer lo que su dueño le indique, ¿no? O sea, no tiene poder sobre su tiempo, vive para alguien más. Eso es un infortunio, ¿no? Porque, sí. Pues bueno, tenemos que remontarnos a cuestiones de derechos humanos, pero estamos hablando de la antigua Grecia, donde eso era impensable en aquel entonces. Ahorita ya no sé, es algo para muchos muy evidente, pero en aquel entonces, okay, era nomás la gente libre, tenía el acceso al ocio. Totalmente. Uh-huh. La antigua Grecia, y lo mismo, bueno, era aquello que permitía buscar la verdad y la búsqueda del ser. Y entonces volvemos a los ejercicios argumentativos de debate, del arte, la literatura, incluso la poesía, que ya es como más marcado el teatro, por supuesto, y la actividad física, era lo que manifestaba o hacía palpable el ocio en la antigua Grecia. Luego nos pasamos a Roma, y aquí hay algo bien interesante que también logro descubrir. Tenemos la palabra ocio, que ya etimológicamente lo definimos como escuela y momentos para ti, para el desarrollo pleno del ser humano. Pero cuando entramos a la época de Roma, se instaura otro término o también otra palabra, que es negocio. Ocio, negocio. Entonces vemos la morfología de la palabra, que es nec, que significa negación, y ocio, pues ya dijimos, ¿no?, que era el tiempo libre. Entonces negocio significa la negación del tiempo para ti, o la negación de la recompensa. Esto se le asocia con una cuestión socioeconómica, es decir, toda aquella persona que quería tener un negocio en Roma inmediatamente negaba su propio tiempo para ocio. El desarrollo plano. Se negaba a su ocio. Entonces fue como, ¿qué demonios está pasando aquí, no? O sea que el hecho de trabajar, de tener un negocio, es negar tu parte humana en la que se establece una barrera en el alimento del espíritu, de la mente, de lo físico, de tu salud física, y también de lo social. También de lo social, lo decíamos, o tenemos que remitirnos a otros autores, ¿no?, que la construcción de la realidad social en primera instancia es por medio del diálogo, por medio de sentarte, de tomarte un tiempo para conversar con tus amigos, con tus colegas o lo que sea, sobre algún tema, como lo estamos haciendo en este momento. Sí. También en la antigua Roma, ellos o los poderosos, los gobernantes de aquellos entonces, utilizaban el ocio o manifestaban el ocio por medio del espectáculo. Y el espectáculo lo utilizaban para el control de las masas. En otras palabras más coloquiales, pan y circo. El entretenimiento, pues. El entretenimiento. Pero entonces... Pero un entretenimiento para manejar a las masas. O sea, les ofrezco un ocio como... Pero a la vez yo estoy sacando ventaja. Es como, por lo que me dices, veo a la cultura romana como... Ellos no pierden el tiempo, ¿no? Exacto. O sea... piensa en la realidad en términos de que siempre hacer negocio, siempre estarás produciendo algo. Y el ocio es como esta negación de producir algo. E incluso cuando ellos designan como una actividad como el teatro como ocio, a la vez están sacando ventaja de eso. Tienen una perspectiva de sacar ventaja, es una, ¿no? Es una, todas las acciones. Es una dialéctica ahí muy, muy, muy atractiva, porque desde la antigua Grecia, si vemos que el ocio es algo que nos permite pensar, reflexionar, crear, construir. Te acerca a las artes. Exacto, las artes, la literatura, la verdad. Exacto, totalmente. Luego de ahí nos tenemos que trasladar un brincote en el tiempo y en el espacio a la época de la Edad Media, y tenemos que citar a San Agustín, que era un platónico, si no me equivoco. Bueno, San Agustín decía que el ocio era aquello que nos permitía, bueno, en otras palabras, ¿verdad? Pero no es una cita textual, pero bueno, nos decía que el ocio es aquello que nos permite ejercer la contemplación. Y la contemplación se ve alimentada por medio de la fe. Entonces, de ahí surge, bueno, no exactamente de ahí, pero podemos conectar la idea de tener el domingo para ir a misa, para acudir a Dios. El domingo, que es nuestro día de descanso, así como, de hecho, Diosito Santo, pues también necesitaba de descanso y necesitaba del ocio, ¿verdad? Claro, entonces, pues bueno. Ese día. Digo, no es que sea un programa con tintes católicos, pero para aquellos católicos que nos están escuchando, pues emocionense con el ocio, porque tiene que ver con Dios. Sí, el domingo se convierte en ese momento para descansar, para contemplar, para alimentar nuestra fe. Si no son católicos, pues bueno, lo podemos trasladar al aspecto espiritual. Necesitamos de un momento, necesitamos de las condiciones para contemplarnos y para alimentar nuestro espíritu, y para alimentar nuestra razón, y para alimentar nuestra creatividad. Pero pues mente sana, cuerpo sano, entonces también necesitamos de tener cuidado de nuestro cuerpo, que es el templo de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión totalmente conectada, relacionada. Entonces el ocio, por eso, es el factor de desarrollo humano, en mi opinión, preponderante. ¿Y qué más? Bueno, claro, esto nos permite también, al valorizar a los individuos que compartimos cierto espacio y cierto momento, y de ahí comienza como la construcción de una cultura permeada de pues cosas bonitas, ¿no? El ocio colectivo. Podemos decir un ocio colectivo, un ocio humanista. Vamos a la primera pausa musical y ya enseguida regresamos, ya para, vamos a estar centrándonos también en el tema del ocio, obviamente, pero como hacia los jóvenes. Ajá. Hacia los preparatorianos, más específicamente. Ay, cómo están malditos ejerciendo su ocio, ¿verdad? Ya que nuestro invitado pues es profesor, se ve que tiene mucho amor por ellos. Y vamos a escuchar la canción The Lazy Song de Bruno Mars. Enseguida regresamos. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Yeah. my sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Eduardo Daniel Ramírez, hablando un poco sobre las reflexiones sobre el ocio. Y bueno, estábamos platicando sobre el ocio y el negocio, que es la negación del ocio, que es como algo muy, pues muy vigente, ¿no? En esta sociedad moderna todavía como que tenemos esa idea de que no estés tirando la hueva, pero ¿qué es tirar hueva? ¿Qué es hacer nada? ¿Qué es el tiempo libre? ¿Hay tiempo esclavo? ¿Qué onda, no? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Sí, obviamente surgen muchos temas, pero bueno, también para recordarles que estamos regalando el libro de El Derecho a la Pereza, de Paula Farge. Pueden anotarse durante la transmisión en vivo que estamos haciendo desde Facebook. Estamos como Laberinto del Pensamiento, nos escriben su nombre completo y ya están participando, y al final del programa decimos quién es el ganador. Ah, qué sí. El ocio. Pues sí, decíamos que en Roma la negación del ocio, es decir, no estás produciendo económicamente. O sea, si estás de ocioso, si estás contemplando la nada, si estás reflexionando, si estás pintando un cuadro, si estás escribiendo un poema o lo que sea, o estás investigando algo por simplemente curiosidad ociosa, pero no estás produciendo dinero, ¿no? Y no estás adquiriendo cierta posición, social, ¿no? Lo que hacemos, una cuestión de poder, que esa idea se traslada a partir de la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, pues, se genera, bueno, de ahí se desprende el capitalismo, y pues sabemos, ¿no?, de la explotación hacia los trabajadores. La jornada laboral se vuelve tan extensa, una explotación de las personas, y estas personas se organizan para decir, oye, pues necesitamos descanso. Cuando se organizan y reclaman este derecho de descansar, de poder convivir con su familia, de poder embriagarse y pasarla bien, se crea este concepto de tiempo libre. Entonces, los trabajadores tienen acceso al derecho de tiempo libre. Derecho a la pereza, derecho al ocio. Fíjate que, como en el caso de Nueva Orleans, en las industrias de algodón y azúcar, que los dueños de estas industrias explotaban tanto a sus trabajadores, la jornada física les requería demasiado, que se les moría. Se les morían sus trabajadores, entonces ellos llegaron a darse cuenta que es más benéfico para ellos darles un tiempo libre donde ellos pudieran bailar, y hacían una actividad diferente a la repetitiva de la fábrica del algodón y todo esto, y vieron que darles su tiempo libre era positivo para la producción de sus fábricas de algodones, porque así ya no se les morían los trabajadores. Pero fíjate que eso también tiene una oscuridad. desde esta perspectiva, las personas, los burgueses y las personas con poder se dan cuenta de esto, pero dicen que, ok, te damos tiempo libre, pero desde ciertos estratos sociales, y sobre todo, insisto, las personas con poder prohíben, entre comillas, las diversiones de pobres. Es decir, por ejemplo, el caso que tú emites, el estar, de hecho el jazz y el blues y los bailes que hacían los afroamericanos en ese entonces, pues era considerado de la clase baja. Lo que, por cierto, coincide en la actualidad con el reggaetón, ¿verdad? Pero bueno, claro, es que hay un clasismo ahí, sí, disfrazado, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema, pero bueno, se supone que en el tiempo libre es cuando se te permite llevar a cabo estos ejercicios ociosos, ¿no? Cabe mencionar que si es una cuestión de infraestructura social, económica, cultural, yo quiero mencionar un caso muy particular que fue el que más es de los que más me ha llamado la atención en estas investigaciones y reflexiones. El caso de Charles Darwin. Él nació en un contexto económico favorable o favorecido. Entonces, si él no hubiera tenido esas condiciones, muy probablemente no hubiera atendido a su curiosidad ociosa en el hecho de observar a los bichitos, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia, pues se convirtió en quien es históricamente, ¿no? Todo por el factor del ocio. O, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente también como la invención de los números, como actualmente los conocemos, ¿no? Que en aquellos entonces los árabes se salían a beber café estilo turco en el desierto, a dialogar, a pasar un rato, y pues de ahí se inventaron los números, ¿no? Desde un momento ocioso. Entonces, vemos que la historia está permeada, la construcción de la historia, la construcción de la humanidad como tal, está permeada de personas que tuvieron estos momentos para llevar a cabo este ocio que les permitieron repensar, reimaginar su realidad. Y fíjate, en esto que comentas, el factor económico es determinante. Sigue estando determinante en que define el tiempo libre que tú vas a tener. O sea, aquí viene la pregunta. ¿Puede existir el ocio en aquellos que son pobres? Qué palabras tan mayúsculas, pero ahí hasta temblé. ¿Por qué? Porque, híjole, pues estamos hablando de una problemática social que nos da para otro programa, ¿no? Pero sí, claro. O para otros 10 programas. Pero sí, en derecho sí, en una cuestión jus naturalista te diría que sí. Idealmente, de hecho, el ocio, el tiempo libre es un derecho humano, ¿eh? Totalmente, sí, ya leyendo tu artículo y vi que lo mencionaste, me puse a investigar. Sí, es el artículo 24, el derecho al esparcimiento. Qué triste, ¿no? Que una cuestión natural tenga que escribirse, ¿no? Pero pues si no lo escribimos, no le hacemos caso. Entonces, pues las contrariedades del ser humano. Las personas en condiciones de pobreza sí lo tienen y sí lo viven. Por ejemplo, alguien que convive con su familia, que está conversando, pues, que está compartiendo la comida, que un niño que está jugando fútbol en la calle, eso es ocio. Ocio. Entonces, por supuesto que lo tienen. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que el ocio es un aspecto amoral, es decir, no se le puede juzgar como algo bueno o algo malo. El ocio simplemente existe en el ser humano. Aquí la cuestión es la intención y las pautas culturales construidas en torno al ocio. Es decir, por ejemplo, si nos remitimos nuevamente a la época de la Revolución Industrial, que a partir de ese momento hasta en este día tenemos incrustado en nuestra estructura cultural esa idea de estás perdiendo el tiempo, estoy yo tocando una canción con mi guitarrita y es que no estás haciendo nada productivo. No estás produciendo. Entonces, pues claro que no. Entonces, lo único que podríamos tratar de juzgar como bueno, malo, correcto, incorrecto, lo que sea, es la intención que tiene el ser humano a partir de la construcción cultural que tenga al momento de llevar a cabo su ocio. Por ejemplo, sí, los jóvenes a los que con los que trabajo, perdónenme muchachos, pero es la verdad, su ocio lo llevan a cabo con cuestiones o con prácticas de consumismo. Uh-huh. Es decir, para ellos su tiempo, tiempo su libre, recreación, ¿no? Uh-huh. Su tiempo libre es ir a la plaza a ir a comprar cosas. Cosas que seguramente ni necesitan o cosas que seguramente piensan que requieren para poder tener un sentido de pertenencia a un cierto sector social. Y te diré que eso les va bien a los niños bien, ¿no? Que tienen el poder adquisitivo para ir a la plaza, que realmente no usan su tiempo libre en alcohol, ¿no? Porque también están otros chicos que no llegaron a la plaza, o sea, se quedaron con la caguama, con el cigarro, con los vicios, pero son jóvenes. Ay, sí, perdón. Me perdí de vista de eso. Solo di caguama y... tiempo libre, caguama. Sí, que es lo... Por supuesto, que tampoco que estoy... Es peor, o sea, no lo estoy juzgando como de malditos, ¿por qué? Porque si no, caería en mi propia falacia, ¿no? Entonces, pues no. Sin embargo, tenemos que estarle abonando al espíritu, al intelecto. Yo a veces les pregunto a ellos, a ver muchachos, cuando ustedes se reúnen, ¿qué hacen? ¿Hablan o conversan? Uh-huh. Y pues, claro, usualmente hablan. Sustancialmente ellos, ¿cómo están construyendo su realidad a partir de las conversaciones o de las pláticas que estén teniendo? Y nos vamos con algo súper sencillo, deja tú de organizarnos para hacer algo, o voy a ir a pintar, o voy a organizar, no sé. Pero ir a hacer yoga al parque, ¿no? O sea, actividades que sean recreativas, que te recreativas, hagan que desarrollarte. También, eso también es bien interesante, otro término con el que a veces decimos que tiempo libre, ocio y recreación son lo mismo. No, no es lo mismo. Van de la mano así como un trío muy bonito. Oh, qué rico. Entonces, la recreación son las actividades. Tal cual. Por ejemplo, juegos de mesa, que por cierto hay un concepto ahí del juego también muy interesante que podemos analizar, pero bueno, el juego... Jugar con tu mascota. Jugar con tu mascota, mascota. El organizarte con tus amigos para ir a jugar fútbol los domingos. Hola, amigos. El hecho de reunirte en casa de un amigo para ver una película y luego discutir la película. Esas son las actividades recreativas que alimentan el ocio que las llevamos a cabo en nuestro tiempo libre. Espero haber hilado la idea correctamente. Sí, o sea, el ocio es como viene consigo en la vida, ¿no? Implícito. Este no es bueno ni malo. Depende de cómo se conciba, cómo se promueva el ocio en una cultura. Sí, así es. Entonces, y aquí viene el concepto recreativo, ¿no? Que puedes tú utilizar ese ocio para hacer cosas que te desarrollen. Y que está bien que hagan lo que quieran, porque son personas libres, pero bueno, hay que tener cuidado con decir que somos personas libres a personas liberales, ¿no? Entonces, pues hagan lo que quieran, pero al final de cuentas somos del mundo, somos seres sociales, compartimos el espacio y el momento, entonces hay que estar muy conscientes de nosotros mismos y de los otros, y que el ocio nos permite eso. Alumnos queridos, los amo. Es que me dijeron que los amaba. Ah, okay. Ahí están. También amo a mi familia, saludos. Vemos entonces que ya voy a traer todos estos conceptos y estos pasajes históricos y estas prácticas a algo de mi cotidianidad. Yo estoy tratando de llevar a cabo estas prácticas ociosas a través de estrategias recreativas en el aula, porque me doy cuenta que la gestión de estrategias para la recreación, así como lo vi en la carrera, y sobre todo, o también utilizando acciones que fomenten la lectura, porque cabe mencionar que desde mi esquema mental, la lectura es el pilar principal para alimentar o para nutrir el ocio. ¿Cómo se llama? Bueno, el autor, que es un autor que ya se me olvidó, él dice que la primera actividad de ocio siempre debe ser la lectura. Es decir, ah, caray, pues ya me desocupé, ¿ahora qué hago? Actualmente lo primero que vamos a hacer es la llamadita, salir con, pues, ojalá, estar en, ahí en Facebook platicando, en ¿verdad? Y ahí estar alimentando el morbo, que está chido que utilicen las redes sociales, ahorita lo estamos utilizando de una manera muy positiva, pero luego se convierte más bien un factor de morbo, ¿no? La primera actividad de ocio debe ser la lectura, siempre. Y no me importa lo que digan, así debe ser, porque soy un autoritario y al demonio todos. Pues que sí, imagínate, o sea, si leer, tienes la posibilidad de adquirir otras ideas de pensar, conocer, porque como tú dices, regularmente cuando se reúnen las personas, pues hablan, ¿no? No conversan. ¿Qué es hablar? Pues el chismecito, y sabemos estar hablando de las personas y ¿cómo puedes acrecentar tu visión del mundo en... Bueno, en yo no sé si lo sabemos, ahorita dije lo sabemos, pero no sé si lo sepan, pero... Y lo podemos discutir. Pensamiento es igual a lenguaje, lenguaje es igual a pensamiento. Entonces dime de qué hablas, dime qué consumes culturalmente, te diré quién eres. Y pues si no consumes o si hablas de nada, pues eres nada. Entonces ahí está un razonamiento medio chistoso. Entonces, pues, ¿cómo estamos construyéndonos? Me doy cuenta de esto... Me doy cuenta de estos factores históricos y todo eso, digo, pues hay que llevarlo a cabo en la educación. La cultura, vamos a jugar con las palabras, la cultura no se va a reculturizar si no lo llevamos a cabo desde un ejercicio educativo, desde las acciones educativas. Que también las acciones educativas, al ser pertenecientes a una política pública, pues están muy viciadas. Pero, pues bueno, yo siempre iré en contra de aquello. Entonces, llevo a cabo esto con mis alumnos, los dejo ser libres, los dejo que se expresen, los dejo que escriban. O sea, obviamente, todas estas situaciones recreativas y ociosas sí deben estar mediadas, porque al final de cuentas todavía ellos están formulando su estado consciente en torno a lo que les pasa a ellos mismos como individuos y como colectividad. Entonces, pues este individuo que está hablando con ustedes se está encargando de eso, aunque nadie se lo pidió. Entonces, empiezo a formular determinadas estrategias para que ellos tengan un ocio o formulen un ocio que los alimente en estas dimensiones que yo les comenté: mente, espíritu, en lo social y también en su estado físico o salud, ¿no? Que esa es la dimensión que casi no abordo, porque pues más bien me voy a la parte creativa, a la parte intelectual, pero ahí está latente también la posibilidad de la cuestión de hacer deporte o de hacer alguna actividad física como bailar, ¿no? Que por cierto, que viva el reggaetón. Y eso, que sean libres de pensamiento, libres de expresarse, pero que al mismo tiempo a estas personas, al darse cuenta de todas estas maravillas que pertenecen al mundo, al mismo se genera una conciencia social. Ellos pertenecen a este mundo y que se den cuenta que otras personas no tienen acceso ni siquiera a esto que estamos comentando. Al ocio, a su pleno desarrollo, a su bienestar, que ahí está la relación que tenemos con el texto que hace un momento mencionabas, que fue mis primeros esbozos en torno a las reflexiones de este tema. El ocio, al tener contacto con lo espiritual y lo social y todas estas cuestiones, te llevan al bienestar. Te llevan al bienestar. Y cuando accedes a esta situación de bienestar, nos abre la posibilidad de llegar al desarrollo. Entonces imagínate estas ideas llevándose a cabo en un contexto educativo o en un contexto escolar, pues estaremos hablando de una revolución. Donde el ocio se utilice recreativamente, ¿verdad? O sea, el ocio utilizado recreativamente puede llevarte a un bienestar, ¿no? O más bien al revés, al llevar a cabo estrategias o al llevar a cabo la recreación, nos lleva a alimentar o nos lleva a percibir el ocio de otra forma, o a vivir el ocio de otra forma. Porque insisto, si tú te dedicas únicamente a, no sé, al consumismo, Entonces, pues así estás, de eso estás tejiendo tu ocio. Pero si tú te reúnes con tus amigos para jugar juegos de mesa, o si te organizas con tus amigos para llevar a cabo un programa de radio en el que podamos conversar de temas interesantes, pues ahí estás alimentando el ocio. Claro. O si les dices a un grupo de personitas, oigan, vamos a hacer un equipo de debate y vamos a discutir sobre pues temas bien chidos, ¿no? Pues ahí estás haciendo el ocio de otra forma, ¿no? O decir, vamos a hacer un círculo de lectura, vamos a leer un libro y luego vamos a hablar sobre el libro, y ahí estás el ocio. Sí. Entonces, la fórmula que yo visualizo, o el esquema que yo visualizo, es aprovechar el tiempo para llevar a cabo estrategias de recreación que nos lleven a nutrir nuestro ocio, y el ocio nos va a retribuir o nos va a regresar todo eso. Y qué curioso, porque a pesar de la etimología de la palabra escuela, que significa ocio, tiempo libre, mencionas que sería como una revolución, ¿no? Hacer todas estas actividades que se pueden llevar a cabo en el ocio, por medio de la recreación, y es por como lo tenemos culturalmente, pues, ¿no? Este concepto. Sí. O sea, porque culturalmente tú piensas en escuela y obviamente es como lo contrario al ocio, ¿no? Como lo es el trabajo. Así. Sí, porque fíjate, antes de que dieras toda tu explicación histórica, yo tenía una percepción del ocio negativa. Negocio. El ocio. Ya te cambié la vida y aquí está el lado oscuro del ocio. Bienvenida. No, perfecto, está funcionando. ¿Cuántos más hay? Digo. Únense a mi secta, digo, ¿ok? Es que no veo que en la juventud. Ay, la chaviza esta. El ocio. Ay, la verdad, sí. Verdadero. A ver si, sí, en pro de la juventud. Que los. O sea, veo muy poco que los jóvenes utilicen su ocio recreativamente en el contexto que me rodea. Pues es porque que usualmente cuando la gente se reúne es que al bar, que vámonos a tomar, se reúnen y como tú dices, no a conversar, o sea, a conversar de un tema o de una noticia, hablar mal de los más demás. Bien ajá, chismorrear y hablar mal de las demás personas. Esto nos trae a reflexionar, okay, ¿qué está pasando con la percepción del ocio en nuestra cultura? Ay, y que sí. Ojo, no estamos hablando de que los temas de los que se tienen que abordar siempre estén con un tinte intelectual y de la alta claro. cultura. No, esas son patrañas. Simplemente es de normalizar precisamente este tipo de cuestiones, de ver de qué otra manera podemos recrear o reconstruir nuestra realidad. La problemática, insisto, tiene que ver con la cultura o las pautas culturales que se han establecido a lo largo del tiempo que nos lleven a realizar nuestras acciones y nuestra cotidianidad desde esta perspectiva de pierdes el tiempo, consumismo, si tienes, eres, uh-huh. y tiene unos tintes, como lo mencionamos, de la cultura romana. Socioeconómicamente hablando, ¿qué estás produciendo? ¿Tú quién eres desde esta visión? ¿Qué clase de poder tienes a partir de la negación de tu ocio? No me importa, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Sí, dependiendo de tu poder o de tu autoridad, hay personas que deciden respetarte o no, ¿no? Y hay que mencionar algo muy, muy, bueno, yo debo mencionar algo muy personal. A mí sí me aqueja, a mí sí me llega a frustrar que en las escuelas, que a mis alumnos, no a todos, por supuesto, pero a muchos, o sea, les duele la escuela. O sea, de verdad es como, ¡ay, qué hueva ir a la escuela! ¡Ay, no! Les pesa demasiado. Les caga ir a la escuela. Y digo, no puede ser que te cague ir al lugar donde te debes expresar, donde tus pensamientos deben fluir, donde tu cuerpo, tu mente y tu espíritu deben estar conectados. Digo, apelando al sentido orgánico del ocio de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué puedo hacer para que a mis alumnos les guste ir a la escuela? Y pues bueno, hago lo que me es humanamente posible y lo que las mismas reglas y las mismas pautas institucionales me lo permiten, ¿no? Pero sí trato de construir estas condiciones y mediar estas condiciones para que mis alumnos pues se sientan vivos, ¿no? Se sientan parte de este mundo, o sea, conscientemente bien plantados en la tierra y que se sientan parte de una comunidad en la que ellos son los personajes principales en la construcción de su realidad, pero al mismo tiempo, no nada más insistes en una cuestión liberal. Vamos con el reto semanal, porque ya falta como 13 minutitos para que se termine el programa. Los reto. Sí, en esta ocasión preguntamos qué opinión tiene sobre el ocio. Y hubieron varias respuestas muy interesantes. Marisa Solórzano, por ejemplo, nos comenta lo siguiente. Hola, Marisa. Hola, Marisa, exactamente. Una necesidad básica humana. Equilibra el resto de las dimensiones. Es importante que el ocio esté dirigido a algo que no daña al individuo y que siempre esté en conjunto con otras áreas en la vida del mismo. Yo creo que lo más ideal sería que la persona esté desempeñándose dentro del sistema, por llamarlo así, y que el ocio le permita descansar de ello. Que sea un gusto muy personal y que se realice como uno de los más grandes placeres. Al final, lo que hacemos por ocio es lo que verdaderamente queremos. Que no se malentienda con un ocio mal dirigido, que ahí sería el tiempo libre en exceso que llega a patologizar. ¿No? Sí, o en palabras más vulgares, pues viciar. Uh-huh. ¿No? Yo sí le compro la idea a Marisa, pero creo que Marisa también llega a tener cierta delimitación, porque dice, pues dentro del sistema, pues que el ocio sea nuestro escape, nuestra fuga. Para hacer algo muy propio. Yo soy muy radical y digo, el ocio debe estar siempre, hasta en tu trabajo. Hasta en la escuela. Sí. Entonces, sí comulgo con lo que nos comparte nuestra querida Marisa, pero todavía nomás queda corta. Parte. Digo, porque yo soy muy radical, ¿no? Yo quiero compartir un comentario de un alumno que nos está comentando. Hola, Alan. Él nos dice, si ocio es recreación, se puede utilizar el ocio como algo que no sea recreación. No es tan así el asunto, sino es más bien desde las cuestiones culturales, tú cómo llevas a cabo tu ocio a partir de tus actividades recreativas. Si mi recreación la llevo a cabo en únicamente ponerme ebrio cada fin de semana, pues ahí sí estamos hablando. Es perjudicial, ¿no? Hasta estás lastimando tu cuerpo. Usas este tiempo libre para hacer cosas que te perjudican en tu desarrollo. Ahí no hay bienestar. Exactamente, sí. Ahí no hay bienestar, ahí no hay calidad de vida y pues hay un freno a tu desarrollo, ¿no? ¿Qué más iba a comentarles? Por ahí se me estaba yendo el asunto por andar de ocioso. Hay otro comentario por aquí. Ah, okay. Bueno, vamos. A ver qué te parece la respuesta de Eduardo Torres. Él dice, se podría definir como el tiempo libre resultado de haber satisfecho las necesidades básicas. Se trata de una conquista lograda gracias al conocimiento y dominio de la naturaleza. A partir del Neolítico es que comenzó a desarrollarse fuerte la cultura, gracias a una mayor cantidad de tiempo libre. Ni hablar de posterior a la revolución científica e industrial, que por la ideología de consumo en la que estamos inmersos tiende a apreciarse poco. Ya comentaba Russell desde los 30 que ahora, más que aburrimiento, tenemos miedo a aburrirnos, por lo que buscamos la mayor cantidad de distracciones posibles, normalmente banales, cuando podríamos cultivar nuestra humanidad mediante actividades que nos lleven a la felicidad, tales como el estudio, el cultivo de los buenos hábitos de pensamiento. Russell le llamaba higiene mental, de las relaciones, el cuidado del propio cuerpo, etcétera. Bueno, eso también sí es cierto, ¿no? Yo conozco muchas personas que no soportan estar como ahí, en soledad. Sí. Es como tengo que salirme e ir a pistear o yo hacer algo. Yo tengo algo acerca de eso. Bueno, Eduardo Torres también tiene buenas ideas, pero me da miedo que emplea palabras muy violentas como la conquista y el dominio. Eso no me gusta porque apela a una... Porque situación. Eso te remite a la colonización, sí, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pues, al dominio, bueno, de la... Pero sí tenía ideas interesantes, e incluso Manuel Cuenca Cabeza, un investigador precisamente experto en estudios del ocio en España de la Universidad de Bilbao, denomina algo la sociedad apresurada. Entonces la sociedad apresurada lo que hace en los individuos es tenerlos como caballos de calandria, siguiendo la vida por mí mismo, sin importarme lo demás, y pues estar inmersos en esta... En este ritmo de vida tan apresurado, de consumir, no hay tiempo para nada, y por allá, y que no hay tiempo para nada. Apenas alcancé a comer, ¿no? Ajá. Esos comentarios son los únicos tiempos que tenemos son para la satisfacción de las necesidades básicas, como comer y dormir, y a veces ni dormir. Y luego aquí mencionas algo importante que he visto mucho, que hay personas que no pueden estar solas, que como que su psicología o no, lo que están sintiendo no les permite disfrutar de su soledad o hacer cosas sin estar acompañadas. Imagínate qué difícil y qué feo es estar en esa situación. O sea, qué difícil para el desarrollo. Si el ocio es este espacio para hacer cosas que genuinamente te llaman la atención y sean productivas. Quiero citar a un compañero profesor de ahí donde trabajo, que él a su vez cita a su abuelo. Él dice que solamente los pendejos se aburren. Y claro, en un mundo tan lleno de cosas que puedes observar, que puedes disfrutar, que puedes contemplar, que puedes percibir, que puedes experimentar y vivenciar, ¿cómo es posible que te aburras? Sabiendo, no sé... No, pero yo no hablo, cosas, yo no hablo temas, de que ¿no? esas personas se aburran. No sé si ustedes han visto que literal hay personas que se sienten horribles en su soledad. Sí. Que no disfrutan, sienten ansiedades. Yo lo comentaba imagínate, por el... o sea, por biología no estás teniendo acceso al ocio. Yo lo comentaba por algo que dijo esta persona, Eduardo Torres, se hablaba del aburrimiento. Pero sí se puede conectar con lo que estás diciendo. O sea, estoy solo, no puedo estar conmigo mismo. Y tengo que... algo le ocurre a esta persona que se destruye, ¿no? Que no sabe cómo canalizarse. Entonces, yo sí me gusta esta frase, un poco agresiva, pero pues si no somos agresivos no despertamos en ese sentido. Muy cierto. Hay tantas cosas que explorar. Sí. Y hay tantas oportunidades para explorarnos. Ahí entra la onda de estar conmigo mismo, de descubrirme a mí en estas actividades recreativas, en estos momentos que me permiten explorarme a partir del ocio. O sea, yo puedo estar sentado en una banquita en un parque y estoy viendo nada, solamente pensarme, reflexionarme, qué hice en el día, qué le dije. Hoy seguramente voy a estar echado en mi cama pensando en qué clase de tonterías dije en el programa de radio. Entonces eso es ocio, ¿no? Y simplemente buscar la mejora, ¿no? De mi ser. Y al mejorar tu ser y al mejorar tu percepción de la vida y de la existencia, pues estás ahí haciendo o dando un pequeño pasito a la construcción de tu realidad. Pues ya nos quedan 5 minutos para que se termine ya sé, el programa. Entonces vamos rápido para ver quién se ganó el libro. Es El Derecho a la Pereza, de Paula Farc. Y pues dinos un número, Eduardo, de el 1 al 4. Del 1 al 4, el 3. Amelia Vega. ¡Bravo! Hoy ya estuvo ganando mucho. Otra suscriptora de la secta ociosa. Felicidades, Amelia. Ya sabes que puedes pasar por tu libro a La Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez. Número... ¡Ay, me está sonando mi celular! Número 615, entre Avenida Pavo... No. Calle Pavo y Avenida Federalismo. Y además tienes tu café de cortesía. ¡Yay! Pues muchas felicidades. Y pues ya, para cerrar. Rápidamente, recomendaciones de lecturas y de películas también. Bueno, está este El Derecho a la Pereza, que ya lo rifamos. Pongo aquí en la cámara este otro libro. La ciencia, ¿qué? El arte y la ciencia de no hacer nada. Es genial. Hay otro libro que se llama Meditaciones Pascalianas, de Pierre Bourdieu, que también habla sobre el ocio. Y hay un montón de artículos que pueden leer, que pueden descargar sobre el ocio. Pero bueno, como primeras aproximaciones de lectura, El Derecho a la Pereza, El Arte y la Ciencia de No Hacer Nada y Meditaciones Pascalianas. Y como películas, hay una película de zombies muy buena, que es La Noche que Devoró el Mundo, que hablaba de esto, de lo que tú comentabas. Este individuo se queda solo, ¿y qué hago yo con mi soledad? Pues bueno, el ocio despierta y vamos a buscar la forma de no volvernos locos y de no carcomernos. Y la otra película que les quiero recomendar para que entiendan y comprendan esto del ocio es que Christopher Robin, un reencuentro inesperado. Ahí van a entender de mejor manera, de una manera también muy, muy palpable, la separación y la unión de los conceptos de ocio, recreación y tiempo libre. Súper bien, pues ahí están las recomendaciones, películas, libros. Yo creo que en cualquier cosa encuentras el ocio, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Y gracias al ocio existen las cosas, creo yo, en general. Bueno, pues ahora sí ya vamos llegando al final del programa. Pues algo más que decir. Ya. Saludos a mi familia, a mi cuñado, que también salió bien el humo, cuñado. espero que ahí sí lo haya entendido el chiste. Saludos a todos, a mis alumnos, a mi familia, gracias por escucharnos y que sigan todos los que se dieron el tiempo para escuchar el programa, sigan el laberinto del pensamiento para que alimenten el ocio. No, pues sí, que sigan con sus reflexiones sobre el ocio, qué están haciendo en su tiempo libre, lo podrían emplear de diferente manera, acercarse a un arte, hacer algo recreativo con los amigos. Sí, pues como decía Dani, ¿no? O sea, pendejo los que se aburren. Hay tantas cosas por hacer gratis. Y es que no cuentas con la posición económica hasta salir a favorable. Caminar, ¿no? Eso sería. Sí, a caminar. Sí. Ahí conoces gente, no sé. Solo acompañado, solo anímate. No necesitas a alguien para salir. Bajen el celular calle. Poquito y ya. Pues sí, bueno. Ahora sí ya nos despedimos. A ver, hay un mensaje aquí. Mónica Márquez. Dice saludos a Daniel de parte también de Valeria. Excelente programa, genial iniciativa este programa de radio. Ay, muchas gracias. Pues saludos. Genial, saludos a ellas dos. También pues saludos a todos los que nos estuvieron viendo aquí en la transmisión en vivo, a Amelia Vega, Sergio Funk, Hugo Ortiz, Tati Aguiarte, Ruth Ríos, Santiago Loredo, Eduardo Torres, Fernando Viera. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí haciendo comentarios, dándole like, dándole me sorprende a la transmisión en vivo. Yeah. Nos sorprendimos. Eso está chido, ¿no? Bueno, pues nos despedimos. Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y yo. Ah, para que lo diga el invitado. Y Eduardo Daniel se despide también. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Está un placer. Muy interesante. Quedaron ahí como varios temas. Muchos. Sí, sí, sí. Es abiertos, muy amplio, claro. Como todos los programas, ¿no? Pero estuvo muy chido. Y bueno, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Radio Cartonera por hacer posible este programa. Hasta el próximo sábado. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.